Libre. ¡Viva la Rúa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver que se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Vos te estás anunciado, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan, es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Hay un sistema de opresión que calcula todas las emociones de la gente, manipula. Te tortura desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, y así servís este sistema de tortura. Esclavizado, imaginado en la basura, todos reprimidos, haciendo su deber. No hay sueños, ni ilusiones, ni posibilidad de crecer, no. Por eso tendría que estar. Y a todos los jueces, fiscales y la reputísima madre que los parió todo. Esto nosotros lo hacemos porque en este país no hay justicia. Entonces, desde el humilde lugar que tenemos, tratamos de hacer justicia a nuestra manera. Y si la justicia es decir a los cuatro vientos que son todos una manga, hijo de puta, si para nosotros es así, bueno, bánquensela. Y si no, cambia de radio y anda a la concha de tu madre. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosaura? Buenas tardes. Hola, Mati. ¿Cómo está la gente en la operación? Muerta de calor. Hola. ¿Qué tal, Pulpo? Bien. Todo bien. Sí, con mucho calor, pero bien. Último programa del año. Y programa sin cepo, con muchos dólares. Nos vamos en una onda medio celta, ¿no? Sí. Me siento en un programa de Pardini. No sé por qué. De Claudio María Domínguez. Está Nati. Estamos innovando. Bueno. Último programa del año de Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Recordá que nos estás escuchando por nuestro blog radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, y que te vas a poder comunicar por nuestras redes sociales, Facebook, Rosaura. Sí, en Facebook somos Aparición con Vida Luciano Arruga y en Twitter @rzonalibre. Tenemos un temita técnico y es que de los encargados ninguno trajo computadora, así que te vas a comunicar con nosotros y nosotros no nos vamos a comunicar con vos. Exactamente, bueno, pero capaz que podemos leer algún mensajito, si alguno quiere publicar algún mimo o algo, lo podemos llegar los a levantar. Los que escuchan el programa nos pueden mandar un WhatsApp. También lo pueden hacer. La mayoría tiene nuestros teléfonos de esos. Claro. Así que bueno, programita movidito con Mauri, ¿no? Sí, con Mauri y con sus amigos. Ya nos metió 29 decretitos de una semana a la otra. Una pequeña lluvita de sus amigos. Bueno, podemos pasar esa canción, la vamos a buscar después. Dicen que el rey Juan Carlos le dijo, tenés 3 meses para gobernar. Ah, bueno, pero es cuánto sí. Hace que está ahí. Le dijo, si en 3 meses no metes todas las leyes y los cambios que querés, después no te van a dejar hacer nada, dicen que le habría dicho el rey Juan Carlos. Mirá vos, y esos que no los van a dejar hacer nada, ¿quiénes son? Los mismos que le pusieron hace poco, más de 6, 7 horas, un tortazo a Rajoy mientras estaba en una presentación. Ah, mirá qué lindo. Bueno, está bien, está muy los bien. Los zurditos de siempre. Está bien, y sí, ¿qué va a hacer? No, tiene esa teoría el rey Juan Carlillo. Entonces, claro, como no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, y se le complicaría si la oposición quiere poner alguna traba en las leyes que quiera presentar, le dijo, bueno, vos gobernás por decreto un par de meses y después que se arreglen. Vamos a decir que los amigos de la oposición ex gobierno están haciendo la plancha de una manera... Qué gorilas. Se están pasando toditos. Gildito ya... ya dijo que Mauri va a ser un gran presidente. Sí, sí. Gildito, sí, tiró un centro ahí, tipo, y no como los del Piojo López, un centro a la cabeza. Sí. Sí, se puso la casaca amarilla, toque, salió la tribuna. Sí, fue como un pase a Boca River, de esos que había en los 80, medio raros. Bueno, ese, después tuvo que... Le daría una tarea a la operadora para volver alegronamente de algún corte el audio de Granados, por favor. Qué lindo, Granaditos ahí. Es una fiesta, es una fiesta. Yo nunca fui kirchnerista, ¿no, dijo? Algo así. Nada algo tengo que ver con el Frente para la Victoria, dijo. Bueno. Qué lindo, qué gordito, hermoso. Estaría para un quien dijo, si no fuera por lo que... Exactamente. Vamos. Y hoy, bueno, el anuncio hace un tiempo. Yo ya le dije a Mati recién y a Ro, le avisé a Fer, a mi novia, que vaya haciendo la fila para comprar los dólares. Porque ya, se iba de ayer, ¿no? La carpa. Como cuando sacaban las entradas para el Mundial Sub-20 acá en Argentina, bueno, fue igual. La carpita ahí. Me pareció muy llamativo que se puedan para atesoramiento comprar hasta 2 millones de dólares mensuales. Y sí, bueno, con el pulpo, ¿cuánto tenemos pulpo nosotros en el canuto ese? Como 4 o 5 palos tenemos, claro, ahí, en la cajita fuerte que tenemos, pues, en la casa de la abuela del pulpo. $500 son nuestros ahorros de todo. Pero el año. Nada, eso es chiquitaje para el trabajador, el obrero que se cree que se compra $100 y está ahorrando algo, que se está salvando la vida, está proyectando la educación de sus hijos a futuro. Nosotros apostamos fuerte. Claro, 2 palitos como mínimo, para empezar. Para arrancar, es un buen colchón, pero vos te quedas tranquilo. Después, si cuando te toque la jubilación no te dan el 82% móvil, algo, cualquier cosa sacas algo ahí de canutito de los 2 palitos. La piloteás. Sí, sí. Hoy lo vi a Guy Pratt, a Pratt Gay, que... Al amigo de Vicky Onda. me hizo acordar a don Gilberto Manhattan Ruiz, al ministro de Ahorro y Hacienda Postal, algo así era. Hacía Capusotto, porque en algo el cambio es claro. Volvimos a los 90, ponen a ministros de economía que tienen cara de que se han sacado buenas notas en la facultad privada donde fueron, pero que hablando no lo entendés un carajo de lo que dice una pelotudez atrás de la otra, cada cosa que dice más enroscada, que nadie termina entendiendo. No se entendieron ni las preguntas de los periodistas subsecuentes que había, tipo Ámbito Financiero, La Nación y todos los sobadores de turno de este gobierno. Y todo lo que explicó fue casi inentendible, porque básicamente la media hora que lo escuché es que mañana cualquiera puede comprar todos los dólares que quiera, en donde quiera van a estar esos dólares, cualquiera puede importar lo que quiera, la cantidad de compras por dólares que se te ocurra, o sea, no hay límites. Y tampoco explicaron si, como decíamos con Rodri, si iba a haber un control sobre eso, ¿no? Pues yo, por ejemplo, mañana voy, me importo 40 palos verdes de, no sé, de productos de electrónica. ¿Alguien va a investigar de dónde saqué mi activo? ¿Cómo logré generar mi patrimonio para poder comprar eso? Pero vos ahí sos está. Un tipo honesto. Y bueno. Está bien. Porque si no termina pasando es Argentina, que, un país de buena gente, que se juzga por la cara, esas cosas. Claro. Se cae en el hombrosianismo. Entonces, está bien. Hay que darle confianza. Haciendo música en la calle, ¿no podés ganar 2 palos verdes? Sí, lo podría justificar, sí. Y bueno. 2 palos de gendarmería por la cabeza verde. Podemos llegar a ganar en cualquier momento. Así que bueno, último programa del año de Desde Afuera. Vamos a estar hablando de estos temas y otros más. Y también, como te decíamos la semana pasada, el 30 de enero del 2016, te vamos a estar esperando en la plaza del barrio 12 de octubre, la plaza Luciano Arruga, con su Pringles familia. Y Perú. En Pringles y Perú, muy bien, Ro. Los vamos a estar esperando a todos, seguramente ahí a partir del mediodía, para generar una actividad más. Bueno, recordando el 31 de enero de 2009. Así que no te vayas, que ya volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre. Héroe único, salvador de la patria. Habla al país, su excelencia el ministro de Ahorro Postal, don Gilberto Manhattan Ruiz. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Depende de la situación horaria, porque yo no le voy a decir buenos días a las 11 de la noche. No voy a decir eso, y yo salame. Bueno, señores, esto que quiero decirles es principalmente que yo no sé, yo sé bien perfectamente que me están haciendo cosas raras. Yo no es que sea paranoico. No es que esté pensando que en mi entorno hay un montón de olfas y alcahuetes que lo único que quieren hacer es ponerme el gran cohete nacional en el bolsillo de aquel que quiere llevar para adelante una patria justa, libre, soberana y bárbara. Porque esta patria puede llegar a ser justa, nunca en la vida, libre jamás, pero bárbara puede llegar a ser en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la gente está tratando de tener motonetas, bicicletas y esas cosas lindas, y es la gente, para eso a mí me parece bien. Ya lo dijera aquel viejo Martínez de Flos, cuando dijo, todo aquel país ganadero debe venderse por el agujero. Y yo, señores, esto se está yendo por el agujero, porque ¿qué? ¿Qué pasa? El ganadero se me hace el piola. No, señor, tiene que estar más tranquilo, bajen los humos y un poquito más de humildad. El hombre de campo debe arrastrarse, reptar para que nosotros, las grandes águilas, podamos volar. Porque en el mundo hay águilas y también hay reptiles. No vayan a hacerse los lapios de querer empezar a volar porque les voy a cortar las alas a todos y ahora me calenté. Damas y caballeros, por decreto número 747BN Boeing, voy en este momento, digo... Toda persona que tenga plumífero, aves, gallina, pollito, todo, se le va a cortar las alas. Inclusive el mirlo de Carlos, perdoname Carlos, que le voy a cortar las alas a tu plumífero. Porque Carlos tiene un mirlo que va y le habla, le dice, hola, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Y el mirlo dice, pi, pi, pi. Y es a mí, yo sé bien que si le corta las alitas... No le va a hacer nada y va a estar bien. Es un decreto mío y si no, se la bancan ustedes porque yo lo digo yo y ya me podrí. Y ahora me podrí también en la casa y aparte de cortarle las alas, se le corta y si hay monos también le cortan las alas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé, depende. Bueno, ya, y ya me calenté. Ahora me calenté y me arruinaron el día. Y por culpa de ustedes ahora voy a hacer una privatización de del aire. Y el aire, la agua y el querosén. Ya me podrí. Buenas noches. Ahora van a ver. Les voy a pegar un cachetazo económico que no se lo van a olvidar más de la perra vida. Buenas noches. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Hecha por todos. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos... expulsa a los niños, los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso, pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Hace unos 4 años, en el abandonado jardín del ex destacamento de Lomas del Mirador, nacía esta radio. Cansados del bicicleteo propio de los funcionarios, de las gestiones de gobiernos cualesquiera, decidimos que íbamos a instalar para molestar, para presionar, para protestar esto que somos. Esto que somos, un transmisor casero, micrófonos prestados, sillas de plástico enclenques, muchos cigarrillos, improvisación, la perseverancia tozuda que siempre nos caracterizó y la mala leche de que a la hora de nuestra radio la sombra estaba en la vereda de enfrente. Inauguramos la radio los sábados de 13 a 15 en una jornada como medida de lucha ante los sostenidos en el tiempo oídos sordos del municipio de La Matanza para tomar el toro por las astas y darnos, de una vez por todas, ese lugar que le pertenece a cualquiera menos a ellos. La inauguramos cuando nos cansamos de sobre el dolor y la rabia que implica lo intrínseco de nuestra lucha, la burla de la burocracia más rancia del PJ local. Le pusimos desde afuera al programa porque desde ahí exigíamos entrar a nuestro espacio. Claro que el sentido de la radio fue virando y mucho después de haber conseguido definitivamente el ex destacamento para llamarlo Espacio para la Memoria Luciano Arruga, comprendimos que la comunicación es una herramienta tan importante como pintar una bandera o presentar un proyecto, como tener la capacidad emocional de reírnos de un yuta o denunciar en la fiscalía una amenaza. Nos servía seguir con la radio y nos gustaba mucho hacerla. Hoy nos asentamos hasta construir el estudio en nuestro lugar, acá en la retaguardia, por un generoso ofrecimiento de Feri Euge y todos los compañeros de la radio. También por generosos nos transmiten desde el primer día los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Le pusimos zona libre porque pensamos en un ingeniosísimo juego de palabras relacionado con el accionar de la mafia que enfrentábamos, la contracara de la zona liberada. De esa repugnante práctica policial de irse selectivamente durante determinado tiempo de un lugar para dar vía libre al robo organizado con el que solo se benefician ellos. Ni los que roban ni los robados, ellos. Nosotros éramos otra cosa. Éramos una zona libre de policías, libre de burócratas, de asesinos y mafiosos. Éramos una zona libre sin la selectividad impuesta por los azules. Somos una zona libre para siempre. A toda esta banda de charlatanes, mierda, este caos apesta y solo nuestra muerte alimenta. Echando mal que protesta por sacar todo el dolor a su... No se trata del folclore, no se trata de una zamba, de un gato, ni de una chacarera. Presidente Menem es conocido como un hombre de palabras. Cuando dice algo hay que hacerlo. Mediante cual desde una plataforma que quizás está en la orilla de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Perfeccionaremos el funcionamiento del régimen de convertibilidad. Las Fuerzas Armadas no hacen venta de armamento. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo. Llamarada y humo negro crece.

y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Radio Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. Que sepan que soy intendente del Partido Justicialista, que soy intendente peronista y que nada tengo que ver con el Frente para la Victoria. Soy el Partido Justicialista de Ezeiza y mis próceres fueron San Martín, Rosas y el Teniente General Perón y la compañera Evita. Nunca se olviden de eso, Perón y Evita. Los quiero mucho. Muchísimas gracias. El aire. Ahora sí. Ahora sí. Hacer bullying en paz, che. Sí, escuchábamos a Granados. Me llamaban la atención dos cuestiones de Granados. ¿Para qué Granados? ¿Pachu? Pachu. Peña y Pablo Granados. Pachu Pablo, sí. Alejandro, ¿no? ¿Se llama? Ese muchacho, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre de pila. El otro día hablábamos de las caras que no se corresponden con los nombres, ¿no? Y me acusaban a mí de que mi nombre no correspondía con mi cara. Pero bueno, en este caso lo mismo, ¿no? Y Matías es un nombre de tierno. Y yo soy muy tierno. Sí. No sé, sí. Bueno. ¿Qué quisiste decir? ¿Que no tenía cara de tierno? No sé. No le das bullying a Matías. Sí, soy como un peluchito. Hay chicos que de los cazadores de la comunidad gay que no opinan lo mismo que vos, Rosaura. Bueno, está bien. Bueno, no, te comentaba o les comentaba que me llaman la atención dos cosas. Primero que él dice que le sigue una línea que es San Martín Rosas Perón. Que yo me acuerdo cuando yo meaba. Es una línea de tren, boludo. Sí, es una línea de tren. Claro, no, pero, no, pero Rosas, Rosas no está, ya lo van a poner. ¿Cómo? No, está la línea, hay la empresa de colectivo, teniente Juan Manuel de Rosas. Tienes razón, sí. Combina. Bueno, está en la estación de subte también. No. Me llama la atención lo siguiente. Primero, cuando yo iba a las facultades sociales, tanto en Parque Centenario como en Marcelo T, ibas a mear al baño, unos baños que estaban terriblemente hechos pelota, y había una agrupación que se llamaba Aurora, que escribía de una forma muy, muy particular en los baños. Y eran muy fascistas y nacionalistas, insultaban mucho a los judíos, y siempre terminaban todos sus manifiestos San Martín Rosas Perón. Siempre terminaban firmando eso. Bueno, agrupación Aurora, no San Martín Rosas Perón. Son peronistas salidos del closet, ¿no? Dejando de esconderse detrás del socialismo para mostrarse como unos fascistas que, exactamente, que son como su fundador, ¿no? Exactamente. Y para cerrar Granados también, dice Perón, dice Teniente General Perón. O sea, recuerda el grado militar de Perón. Claro. Ojo, no es lo mismo decir Perón que Teniente General Perón. Y después la trompada que le pegaron a Rajoy, no, mirá, en cámara lenta. A ver. ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué linda pibe! ¿Cómo cobró? ¿Cómo cobró? Por favor. Dicen que le pidieron una selfie. ¿Quién se la dio? Un pibe que estaba por ahí que estaba hinchado los huevos de Rajoy y fue y le metió un flor de... No, el zurdazo que le pusieron. Ah, ¡qué caripela tiene! ¿Se acuerdan la patada karateca que le había dado una mina a estos CEOs de multinacionales? Hace un par de semanas fue. Sí. Que se saltó a la mesa. Sí, me hizo acordar de eso. Y bueno, vamos a tener que estar así. O el que le tiró el zapato a quien era Bush, le habían tirado un zapato. La piña Franchiotti, esa es. Hermosa, sí, hermosa la piña Franchiotti. Qué lindo. El bombo a Laní, ¿no era? ¿Te acordás? El redoblante. El redoblante. Pará, ¿y los huevos menemistas a Cristina? ¿Se acuerdan? Sí, también. Sí. Hay varias. Bueno. Compañero de Granado, seguramente. Exactamente. Bueno, ¿vos tenés algo ahí? Porque lo tenés ahí mirando. Sí, yo tengo acá el celular que encima tiene la pantalla rota, la mitad se ve así. Disculpen si me equivoqué en la editorial. No, salió perfecta, Ay, cómo me quiere. Bueno, estuve así como haciendo un resumencito para citar la fuente con algunas notas variadas de, bueno, Perfil, Nación, Telesur, etcétera. Vos viste, Rodri, que hace un par de años nos tiraban una zurdita de secundario. Y ahora estamos entregando una periodista hecha y derecha. Exactamente. Nos agradecerá cuando gane. No sé, pero yo igual me voy a sentir cuando me vaya. Sí, me voy a ir orgulloso de haber logrado esto. Pero lo siento como un logro personal. Sí, está muy bien. Está muy bien. Cuando me muera, Para de jóvenes por Dios cero. Bueno, no, estuvimos ahí como recolectando información sobre los gloriosos de Neu, que hasta que yo recolecté eran 29, pero ahora parece que son alrededor de 40. Sí, casi 40, 35, 36. Récord, ¿no? Porque la verdad es que récord. Pues mañana hace una semana, recién. Mañana es jueves, hace una semana. Para tener así como un pantallazo de los más importantes y no por eso menos nefastos, vamos a hacer como una especie de informe pequeño. Primero, yo recorté un textual que me pareció muy interesante, que está incluido en uno de ellos, donde Macri justifica, digamos, la toma de ciertas medidas a partir de la confección de decretos de necesidad y urgencia. Y dice, textual: la urgencia en la adopción de las presentes medidas para el inmediato inicio de la nueva gestión gubernamental hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes. ¿Estaban escuchando? Sí, estaba. Sí, pero no entendí. A ver, la urgencia en la adopción de las presentes medidas para el inmediato inicio de la nueva gestión gubernamental hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes. ¿Y cuál es la urgencia? La urgencia es la urgencia. La urgencia es que las voten positivo es quien las discutan. La urgencia es lo que hace imposible respetar la Constitución. O sea, con eso justifica todos los decretos de ahora en más. Exactamente. ¿Por qué no hay sesiones en el Congreso en este momento, por ejemplo? Porque no hay sesiona de diciembre a marzo, claro, a menos que se convoque una sesión extraordinaria. Bueno, pero ¿y si esto es tan urgente? Bueno, es que lo que debería haber hecho y se pensó que iba a hacer en un primer momento era convocar a sesiones extraordinarias para que hasta se que dote con el paquete rey. Hasta que el rey le dijo, aprovechar el veranito, claro, sacar el decreto como loco. En este mismo momento, lamentablemente, tengo que decir, acabo de ver una noticia que salió de la Reta, decir que están ultimando detalles para el traspaso de la federal al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Otro decretazo. Bueno, uno de los decretos, vamos a hacer como un reconto de las más importantes. Uno plantea la desarticulación del Ministerio de Economía, que es como el de más data, que debe tener como 5 días, la creación de una serie de carteras: energía, agroindustria, transporte, comunicaciones, modernización, Hacienda y finanzas, coordinación interministerial y coordinación de políticas públicas. Otro de los decretos plantea que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la AFSCA, y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, AFTIC, que son los dos organismos, entre muchas comillas, autárquicos, sí, que deberían autárquicamente ejecutar el cumplimiento de la ley de medios, pasan de depender del Poder Ejecutivo Nacional en términos administrativos a la órbita del Ministerio de Comunicaciones. Y es un decreto que deroga, digamos, una parte de la ley de medios, porque indefectiblemente retira el cumplimiento del planteo de la ley de medios, de la independencia, entre muchas comillas, que ya en muchas cuestiones no se cumplía, de los organismos de control y ejecución de la ley. Esto, lo que hace es, dejar como un elemento decorativo el AFCA y AFTIC, y también a Sabatella. Digo, Sabatella que se va a dedicar a cebar mates ahí, nada más. Y si pasa a depender del Ministerio de Comunicaciones, digamos, está en una órbita directa del Poder Ejecutivo, digamos. Como mínimo pierden su intención de carácter autárquico. Esto está violando la ley. Y además, digamos, viola la ley de medios, y además, claro, que es un elemento de presión contra Martín Sabatella, porque claramente, digamos, en un contexto de esas características, es muy posible que no pudiera gestionar su cargo. Después, en el decreto de necesidad de urgencia 13/2015, ligado a la cuestión educativa, Macri estableció que la cartera de Bullrich, o sea, de Esteban Bullrich, deberá entender, esto es un textual, entender en la definición de los objetivos de la política educativa concertados en el seno. Estas son normativas que él va a nombrar. Consejo Federal de Educación, dentro del marco de los principios establecidos en las leyes 24.195, la Ley Federal de Educación, y 24.521, Ley de Educación Superior. Estamos hablando de la ley y la, exactamente. Y por otra parte del Pacto Federal Educativo, Ley 24856. Si esta normativa se aprueba en el Congreso, básicamente, porque digamos, esto es algo que tiene vigencia hasta que el Congreso vuelva a sesionar. Muchos de estos decretos pueden ser derogados cuando en el Congreso se sancione, se apruebe o se... Probablemente lo sean porque tiene bastante minoría el macrismo. Claro. Pero si esta normativa se llegara a aprobar en el Congreso, entonces la inversión del Producto Bruto Interno en Educación, del PBI, se reducirá del 6 al 3%. Se restablecería el polimodal porque vuelve a tener vigencia la Ley Federal de Educación. Se eliminan las paritarias y las escuelas técnicas. Es decir, las para que se comprenda, digamos, es la continuación que en realidad se cortó en los últimos años del proceso educativo, de la descentralización de las escuelas hacia las provincias y demás. Exactamente. Con respecto a eso, Ro, perdona que te interrumpa, hay dos cuestiones que estuvieron dando vuelta en estos últimos días. En principio, una que es bastante inverosímil, no lo que, lo que existió realmente, que fue una reunión entre Burlich y los distintos sindicatos, o los representantes de los sindicatos, sino lo que planteó Burlich, que fue que en realidad se trata de un error. Y por ese motivo dijo que lo van a modificar. La única forma de modificarlo ahora es sacando otro DNU. Si no, claro, se puede anular ese DNU, hay que sacar otro. Y por otro lado, hay otra versión que dice que el decreto en su totalidad dice que, luego de hablar de esas leyes, habla de y demás marcos legales existentes. Claro. Lo que sería contradictorio, porque los marcos legales existentes están rompiendo la anterior ley federal. Entonces, bueno, está todo un menjunje donde los gremios están diciendo o se anula el decreto o no nos sentamos a negociar paritarias hasta que ese decreto no se anule, aunque en realidad eso también es una contradicción, porque el decreto lo que hace es anular las paritarias también. Claro. Entonces ahí hay toda una encerrona en donde vamos a ver cómo se resuelve. Sí, es una confusión que, digamos, tenemos que en realidad, digamos, estar atentos y pensar cuánto de esto, digamos, es un error de tipeo y cuánto es una estrategia. Lo que se filtró de la reunión de Burlich con los sindicatos docentes es justamente esto, que él dijo que el decreto fue un error, que además, en teoría, Burlich se comprometió, digamos, a dialogar con el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prakdai, por esta cuestión particular que tiene que ver con la inversión del PBI. Es cierto que ese decreto es contradictorio, es cierto que hace esta salvedad que vos decís al final sobre todo el resto de la normativa vigente, sin embargo, digamos, pareciera ser más un error con un trasfondo más político detrás, porque no se entiende, digamos, que le den vigencia específicamente a las leyes educativas sancionadas durante el menemismo y que después en un combo de un renglón se mencione todo el resto de la normativa vigente. Eso también es ilegal, hay que marcarlo, digo, ya tenemos dos ilegalidades. Claro. La ley de medios y esta, porque una ley se puede anular contra la ley nada más, no con un decreto. No, y además es un decreto que, digamos, si se aplica la normativa que está dentro de la Ley Federal de Educación, del Pacto Federal Educativo y demás, digamos, básicamente se deroga la Ley de Educación Superior, no la Ley de Educación Superior, la Ley de Educación Nacional. Ley de Financiamiento Educativo. Que claro, la que aumenta al 6% del PBI destinado a educación. Exactamente. Para que nos demos una idea, el Pacto Federal Educativo fue firmado en 1993 durante el gobierno de Menem. Legitimó esta transferencia de las escuelas nacionales a las provincias sin, digamos, un marco de recursos que fuera correlativo. Sí, lo que, digamos, hizo fue descentralizar sin bajar los recursos. Exactamente. Esta norma, digamos, debería no regir, aunque a partir de este decreto se crea esta nebulosa, porque fue suplantada por la Ley de Financiamiento Educativo, que plantea que se va a destinar el 6% del PBI a la política educativa. Después, vamos a otro decreto. El decreto 83/2015 señala que es absolutamente necesario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentre en condiciones plenas de funcionamiento a la mayor brevedad posible, por lo que resulta procedente la designación de dos juristas para integrar el alto tribunal. ¿Qué quiere decir esto? Que por decreto tenemos dos jueces nuevos, dos magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Después de más de 200 años. Sí, sí, en realidad, Mitre fue. Digamos, la última vez que se hizo fue cuando se creó la Corte Suprema de Justicia. Claro, Bartolomé Mitre era presidente. Exactamente. De hecho, en el decreto se menciona este antecedente como un ejemplo de legitimidad. Dos jueces. Vamos a ver así como algún prontuario rapidito sobre cada uno de ellos. Un apellido que es muy difícil. Perdón, no, lo más lindo que todo esto, ¿no? Que es que nos parece deplorable... es todo, es peor de lo que se quejan los votantes del PRO, ¿no? Mucho peor. Bueno, sí. Mucho peor, sí, digo, sí. Rompe con todas las cuestiones que piden, bueno, República, de esto, de la De hecho, onda. Creo que fue Stolbizer que dijo, ni Cristina se animó a esto. Okay, claro. Bueno, uno de los jueces es, vamos a ver si me sale el apellido, Carlos Rosenkrantz, de 57 años, es un abogado litigante. Y su actuación, bueno, fue siempre en el ámbito del derecho privado, tuvo como clientes a empresas extranjeras y a empresas locales como el Grupo Clarín, Cablevisión, Quilmes, La Rural S.A., que es la que explota, digamos, el predio en Palermo. El otro de los jueces es de apellido Rosati, tiene 59 años, fue ministro de Justicia entre 2004 y 2005, Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Néstor Kirchner, y hasta anteayer era conjuez de la Corte Suprema de Justicia, es decir, estaba haciendo carrera. Se oficializó, como así una especie de yapa, la designación del integrante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, perdón, que es el organismo, digamos, que juzga la justicia, el organismo judicial que juzga la justicia. Se llama Juan Bautista Maíquez, tiene 35 años, es hijo de Carlos Maíquez, que es ahora el actual ministro de Justicia bonaerense, y que es hace mucho tiempo criticado por sectores varios, especialmente feministas, por políticas y declaraciones ultracatólicas y antiabortistas. Aparte, qué regalito, ¿no? Que papito agarra el ministerio y el hijito... Hay mucho hijo de sobrino, sí, sí, sí, de... Sí, subimos. Sí. Estos son los decretos que me parecieron como más interesantes para desarrollar. Una cuestión que me gustaría decir para que se entienda cuando decíamos que la oposición hace la plancha, especialmente la oposición parlamentaria, el Congreso de la Nación tiene la facultad de autoconvocarse de manera extraordinaria en situaciones... textual, digamos, tiene la facultad de usar sus atribuciones en emergencia institucional, situaciones de emergencia institucional. ¿Y bueno, qué se considera, como se fue en el 2001? ¿Qué se considera emergencia institucional? Esto es interesante, ¿sabes? Por ejemplo, yo no lo sabía. Son estos renglones de la Constitución Nacional, bueno, que se interpretan. Son interpretaciones, como lo DNU, decreto de necesidad de urgencia. ¿Dónde había? Hice mal la pregunta. Sí. En realidad lo que me estaba preguntando es, ¿cómo se llama eso? Digo, cualquier congresista puede decir, bueno, juntamos y vamos al Congreso. Sí, que puede haber comisiones que tienen que ver con la parte operativa y formal de cómo funciona, digamos, protocolar, y se deben generar determinados documentos o papeles en donde se firman en la mayoría de las comisiones, se toma algún común acuerdo y se prepara un documento en el cual, digo, me imagino todas las seguidillas presidenciales del 2001 o 2002. Sí, sí, sí, sí. Que aparte, que si no me equivoco, fueron en el verano. Sí, sí, sí, claro. Sí, por supuesto. Eran sesiones extraordinarias. Deben haber sido sesiones autoconvocadas por el Congreso. Exactamente. También. Bueno, lo interesante de eso, Ro, es que nadie, o sea, no apareció en ningún lado. Vamos a decir, nobleza obliga, que solo los parlamentarios del Frente de Izquierda están pidiendo que el Congreso se autoconvoque, bueno, sí, para es verdad, estos decretos. Es verdad, sí, sí, sí. Pero sí, no, la verdad que Cerruti está ahí muy copiada tuiteando en Facebook, en Twitter, contando qué barbaridad, pero el bloque parlamentario del Frente para la Victoria tiene la facultad para autoconvocarse y está... A la calle. A la calle. Sí, aprender fuego congreso desde la calle. A la calle. Hoy se metieron en el congreso. Natacha, a la calle. Natacha está esperando que los vecinos tengan un gen Walking Dead y se transformen de golpe en militantes, sí, no va a pasar que salgan a la calle a hacer la revolución. A la calle. Vamos a la calle. El uruguayo a la calle. El uruguayo a la calle, sí. Candidato a presidente. Máquina del tiempo, pero... anda a Cuba a la década del 40 y ahí vas a contra una revolución porque se acabaron, no quedaron más revoluciones. A la calle. Bueno, hoy entraron en el Congreso, sí, eso es lo que eso, escuché, eso es lo que escuché, pero me imagino que habrá sido verdad. ¿Por qué? Porque se rajaron a 1.500, 2.000 cooperativistas que trabajan en la ex ESMA, sí, ¿no? Allí a mí, cooperativas de Argentina trabajan. Exactamente, yo tengo sentimientos encontrados con eso. Porque por un lado, no tenemos duda de la hija de Yutés de Mauricio. Bueno, no hay ninguna duda con respecto a eso. Ya lo tenemos bien claro. Ahora, esas personas que estaban laburando en la ex ESMA están laburando hace un montón y bajo un gobierno kirchnerista que se dice defensor de los trabajadores y de los derechos humanos y de un montón de cosas más. ¿Por qué esos tipos no estaban en planta permanente? Bueno, si vos estás en planta permanente, por más que cambie de gestión 45 millones de veces, por más que venga el mismísimo Satanás a gobernarte, sí, bueno, nadie te va a sacar. En eso, mirá, eso si vos... Tengo entendido que eran cooperativistas. Sí, eran de la Cooperativa Argentina Trabaja. Sí, pero que cobran alrededor de 2.000 pesos, sí, nada cobran, una miseria. Son esas cooperativas que se forman y se arman en bajo estos planes y les van dando diferentes zonas a la capital para hacer tareas de limpieza, claro, de jardinería en las plazas, bueno, van teniendo diferentes lugares de trabajo, pero lamentablemente eso que decís, Rodri, es otra de las herramientas de control que tiene el capitalismo y en donde yo calculo que, no tengo el dato certero, pero en la mayoría, si no es en la totalidad, salvo en Noruega, Suiza, Finlandia y Canadá, en el resto de los países del mundo, el Estado termina incumpliendo en esta cuestión de no tener a la gente en blanco y en planta permanente porque no tendría cómo solventarlo. Están con esta excusa de que si tuvieran a todas las personas en blanco, fundiría el Estado, no tendría cómo pagar los sueldos y demás. Entonces apuestan al negro o al monotributo en algunos casos, ¿no? Qué sé yo, no sé. La verdad, por un lado, me parece, para nuestra postura y de donde estamos y donde venimos estando desde hace muchísimos años, cada uno en diferentes espacios y en los últimos 6 acompañando la causa de Luciano Arruga, creo que mejor que haya pasado todo esto ahora y que las cartas estén echadas sobre la mesa y que arranquemos el año a partir del 30 de enero en lucha y no paremos y le demos parejo para adelante. Porque digo, si se hubiera aguantado más, hubieran estado enmascarando, dilatándola, haciendo jueguitos, digo, tal vez me parece que quedarán los idiotas de siempre con los cuales nos contamos, porque son un ejército de minions que no va a ver lo que se está viniendo. ¿A mí te referís? No, para nada, por favor, Rosaura. Y el resto, bueno, seguiremos teniendo la conciencia que tuvimos, otros recuperarán la que habían perdido o la que se les había dormido, y nada, no quedará otra que seguir luchando contra el capitalismo y contra este enfermo de mente de Mauricio. A la calle. Para consumar una hermosa dotación vital, super lógico, super lógico, super lógico. El Cute Mantis muy nervioso está, esas hembras no son dulces, no, super lógico, super lógico, super lógico. Thank you.

las barbaridades que venía haciendo este señor Donald Trump, este empresario que está como uno de los candidatos republicanos, y cosas como cargar a un periodista hemipléjico en el medio de una conferencia de prensa. Sí, sí. Un Berlusconi totalmente desfachatado. Recargado, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Estás hablando de Donald Trump? Sí. Porque estaba chateando, pero nada. No pasa, vos podés hacer lo que quieras, Ron, en este programa. Ya estamos muy conformes con tu nivel profesional. Y yo venía teniendo, por lo que venía leyendo, pensaba que nada, que estaba cavando una fosa este muchacho con esta actitud. Sí, que no lo votaba nadie. Claro, y ayer fue uno de los primeros debates que tuvo con otros republicanos. Que estuvieron los cuatro. Estuvieron los dos que están en interna republicana con los dos que están en interna demócrata. Los porcentajes que escuché, que leí hoy, era que tenía un 80% de intención de voto. Y el resto de los candidatos no generaba un 20, un 30, no pasaba del 30% los otros tres candidatos. Y no podía creer, impresionante, digo, cómo el mundo capitalista va a pasar a ser gobernado por el ejército de los tontos, ¿no? Sí, claro. Que nos van a hacer pelota a nosotros. Sí, sí, sí, sí. Hoy escuché un posteo muy interesante y gracioso. Nada que interesante y gracioso. Decía, el problema acá es que el kirchnerismo legalizó la unión entre homosexuales, dictó leyes a favor de las personas con síndrome de Down, pero lo que no hizo fue incluir a los boludos. Entonces, entonces así quedamos. Así quedamos. Bien, internacionales, seguimos con internacionales, porque lo que decía vos, Mati, tiene que ver con Estados Unidos, y Estados Unidos no, salvo para Lustó, no es nuestro hogar. Pero vamos a salir de Estados Unidos por unos segunditos, porque después vamos a volver para hablar de un nuevo asesinato que hubo en Los Ángeles, California. Y vamos a hablar en primera instancia de algo que está pasando o que sucedió en Chile, ¿sí? La verdad es que por primera vez en mucho tiempo la República de Chile está más a la izquierda que la Argentina. O sea que increíble. Es algo que nos hace temblar un poquito. En Chile se redactó un proyecto de ley que cuenta con el aval de la presidenta Bachelet para garantizar la gratuidad educativa, ¿sí? Es un combate que la comunidad educativa chilena y el movimiento estudiantil chileno estaba buscando desde hace mucho. Recordemos que desde la época de Pinochet, luego de voltear Allende, que la educación en Chile es privada y que esa palabra privada sirve muy bien para marcar lo que le sucede a la mayor parte de las clases populares que no pueden estudiar, sobre todo en nivel superior, ¿sí? Estamos hablando de que mucha gente tiene que sacar créditos y casi hipotecar sus casas para poder pagar la educación universitaria e incluso la educación secundaria de los pibes. Sí, y de las pibas. Es igual a un departamentito en Santiago. Sí, sí, pagarte sí, una carrera. Eso era lo que venía sucediendo, ¿no? O sea que estamos hablando de una posibilidad de aprobación de una ley en donde ya también se ha aprobado de qué modo se va a financiar esto, ¿sí? Hace un par de semanas se estableció que se va a hacer una reforma tributaria y se va a destinar parte de los impuestos y de la recaudación fiscal a mantener la educación pública. Esto que a nosotros los argentinos nos suena como extraño, porque la educación siempre ha sido pública en el país, o por lo menos desde que se fundó el Estado moderno argentino, que ha habido un retroceso, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el financiamiento de la educación privada ha aumentado en detrimento de la educación pública. En Chile no lo es, y es algo histórico, y hay que festejar porque, como siempre decimos, al Estado las cosas se le arrebatan, no te regala nada. Y el movimiento estudiantil chileno y la sociedad chilena le han arrebatado al Estado chileno esta ley, que esperemos se sancione a la brevedad y el movimiento estudiantil chileno y todos los ciudadanos chilenos puedan hacer la verdad. Bueno, vamos a hacer rápidamente la sección internacionales, porque tenemos a alguien esperándonos, así que lo vamos a terminar rápido, porque tampoco hay tanto, vamos a decir la verdad. Tampoco hay tanto, no vamos a chamullar. Bueno, en Los Ángeles, California, como decíamos recién, balearon y asesinaron a un hombre negro, la policía, ¿sí? La policía dice que el tipo apareció con un arma en la mano tirado, o sea que estaba tratando de robar. No hay nada claro, ¿sí? Recordemos que durante el año ha habido varios levantamientos de la comunidad negra en Estados Unidos porque se asesina un joven negro cada 36 horas en Estados Unidos. Así que es algo que hay que tener en cuenta y que lo hemos tratado varias veces en el programa. Por otro lado, bueno, hablamos varias veces de la piña que le pegaron hoy a Rajoy en el marco de elecciones que se van a dar el 20 de diciembre. Una linda piña, le pegaron una linda piña. Le dieron pegada, a... Exactamente. Muy bien pegada. Che, Rodríguez Larreta nos está avisando que nos quedemos tranquilos, va a haber cortes de energía en la ciudad. Ah, bueno, buenísimo. Ya, digo, bueno, pero te avisan. Diciendo, sí, no nos puteen. No nos maldigan, ya déjense de hinchar que va a haber cortes en el verano. Encima que avisan. Bueno, en México, en Chiapas, indígenas que han recuperado, pueblos originarios que han recuperado sus tierras hace muy poco, están denunciando que hay vuelos de la policía en helicópteros que están controlando la zona. Estamos hablando en México, ¿sí? México que cada vez se militariza más. Y la no semana pasada hablábamos de, bueno, una protesta de docentes en Chiapas por una reforma educativa que fue reprimida por nada, miles de militares que los rodearon, los emboscaron y bueno, hubo muchos heridos. Exactamente, exactamente. Y para cerrar, dos cuestiones en Latinoamérica. En Paraguay hubo otra huelga general en contra del gobierno de Cartes. Recordemos la segunda huelga, ya habíamos hablado de la primera. Y en Ecuador, una nueva manifestación en contra de varias enmiendas constitucionales que atentan contra cientos de derechos adquiridos populares. Así que bueno, vamos a tener en cuenta esto porque es un retroceso en lo que ha logrado el pueblo ecuatoriano hasta ahora. Y para finalizar, ahora sí, nuevamente quilombo en Palestina. Asesinaron a dos, los soldados israelíes asesinaron a dos palestinos que supuestamente estaban intentando hacer algo malo. No se sabe qué. Hoy... pero estaban haciendo algo, cosas raras, y los mataron sin ninguna explicación. En ISAT están estos días mostrando un documental que hizo un periodista, en donde está mostrando constantemente lo que pasa en Israel y lo que pasa al lado palestino y lo que van contando las personas. Un documental muy crudo, mano alzada, que no muestra solo la parte de la guerra, sino lo que les pasa y lo que cuentan las personas ahí en primera voz, y mostrando cosas tremendas, como mostrando un montón de norteamericanos católicos que van a hacer trabajo voluntario a tierras israelíes para apoyar a la nación israelí. Se van a trabajar dos o tres meses gratis a viñedos, a lugares así, porque como la mayoría de las personas, salvo que seas muy, muy, muy chiquitito o tengas algún problema físico, te dan un fusil y te mandan al ejército en Israel. De otra cosa no se puede trabajar. Entonces lo que hacen es buscan estos grupos de voluntariado para ir a hacer algunas tareas que los militares están ocupados en matar palestinos, entonces no pueden realizar algunas tareas agrarias y edilicias en algunos casos. Así que en ISAT les recomiendo, esta semana pueden ver ese hermoso documental. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen, que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita.

voy a pisar y después lo voy a empujar y después lo voy a raspar y después me voy a agarrar esta espada que tengo y lo voy a cortar. Lo voy a cortar, cortar y cortar. Cuando Macri me vea con esta espada, yo voy a cortarlo. Cuando salga corriendo lo voy a cortar. ¿Y sabes lo que voy a hacer después? Macri, también voy a ir con un pinche que se lo voy a clavar en Macri. En Macri se lo voy a clavar. Se lo voy a clavar y después le voy a decir Macri tonto, porque es un tonto. Bueno, estoy un poquito cansada porque subí la escalera corriendo. Porque Nati me retó. Es una escalera y viste, no, ahí la producción. Hay que dejar. Pero ¿dónde está la juventud? Por favor. Vos siempre calculás 30 segundos menos de lo que te dicen que tenés. Sí. Sí, bueno, es así. Es la improvisación de la radio alternativa. Estamos acá ya enganchados, según la seña potente del operador. El término correcto. Que es un C. No es un el ganchito, viste, que te enseñan la foto. Es un C, con dos pulgares arriba. Claro. Estamos en comunicación con Yamila Corim. Ella es integrante, militante de Mundanas. Y esta agrupación de mujeres sacó hace pocos días un comunicado contando, digamos, a propósito de una situación que se dio, que por ahí Yamila nos puede dilucidar un poco más, de la filtración de un boletín interno de la agrupación Izquierda Socialista, del Partido Izquierda Socialista, donde ellos se refieren a Mundanas, a esta agrupación, como una agrupación de enemigas. Y ellas plantean que hay una denuncia contra un militante de Izquierda Socialista por abuso contra una niña, y es una lucha, digamos, por el avance judicial de esta causa y por obtener justicia por esta situación, que ellas están llevando adelante. Ellas, digamos, respondieron a este boletín interno y plantearon cuál es su situación con Izquierda Socialista. Izquierda Socialista respondió en un comunicado que a quienes hayan tenido la oportunidad de leerlo seguramente resulta llamativo, porque muchas veces nos encontramos, cuando nosotros planteamos alguna situación contra una organización o contra lo que fuera, nos encontramos del otro lado con una respuesta como, bueno, pero la justicia determinó otra cosa, o la justicia está determinando otra cosa, o la justicia todavía no determinó nada. Como si fuéramos históricamente los tipos más legalistas del mundo, creyéramos ciegamente en la justicia y demás. Pero además hay una cuestión que es que a mí no me queda claro si efectivamente lo que dice Izquierda Socialista sobre la justicia es así. Para entender un poco este conflicto y también para darle voz a esta agrupación que me parece que está haciendo un reclamo más que legítimo, es que estamos hablando con Yamila. Yamila, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Te estaba escuchando la presentación, justamente. Bien. Bueno, contanos un poco cómo comienza esta situación, quizás todo lo que no conocemos antes de este comunicado público. Bueno, en principio, esta situación se genera hace 4 años cuando detecto que mi hija estaría siendo abusada sexualmente por su progenitor, militante de Izquierda Socialista. Esta situación me llevó, por supuesto, lo digo en función de todo lo que tiene que ver con el abuso, que el abuso sexual en la infancia es un daño inmenso, es comparable a la tortura, es una situación que ningún niño, ninguna niña puede padecer sin que haya algún adulto que lo saque de esta situación, que es terrible, y es un desmoronamiento enorme para toda la familia, para mí, para las mamás. Digo, me gusta más hablar en plural, me resulta más cómodo, por supuesto, hablar de política que hablar de la causa particular de mi hija, pero creo que en esta oportunidad no lo puedo evitar, porque la causa empieza ahí. Claro. Entonces, bueno, el caso es que cuando yo detecto esta situación y consulto con una psicóloga, esta situación se confirma, y yo llevo a la justicia, esto es otra de las discusiones. Nosotras como mundanas, y como un poco todas las organizaciones sociales y populares, desconfiamos y sabemos perfectamente cuál es el accionar de la justicia, que es patriarcal, que responde a los intereses de los poderosos. Eso lo sabemos todos porque luchamos permanentemente para hacer que la justicia haga lo que tiene que hacer. Esto no quita que no haya otro recurso posible. Digo, ¿quién condena? ¿Quién protege? ¿Quién establece medidas cautelares? Lamentablemente solo esta justicia patriarcal. Entonces, esta es otra situación que se pone en el debate. Para nosotras no hay otra forma ni otro camino que hacer la denuncia. Cuando yo hago la denuncia, informo, por una cuestión, me reivindico clasista y militante, informo a esta organización sobre la situación. Y la organización establece un periodo de tiempo en la cual investiga. Más o menos un año y medio de investigación, lo cual habla de una justicia bastante lenta. Claro, una justicia hacia adentro. Exactamente. Que determinan que los elementos que había, no eran los suficientes para considerar culpable a su militante. Bueno, esto es una situación que obviamente a mí me golpea, pero bueno, nosotras como mundanas trabajamos la temática, aprendimos de la temática, militamos la temática, y este fue nuestro centro, cuidar a mi niña de toda situación posible de revinculación y todo lo que implica el proceso judicial, y aparte también militar sobre la causa, ¿no? Y entender la situación del abuso sexual en la infancia como una de las violencias que este patriarcado genera violadores, genera violentos, genera femicidas. Esto lleva 4 años, y obviamente en estos 4 años hubo situaciones incómodas, situaciones en las cuales Izquierda Socialista, en esta defensa que ha decidido hacer, han ido a talleres nuestros, incluso una de sus dirigentes ha ido a la escuela de la niña haciéndose pasar por su abuela, o sea, cosas graves, cosas realmente graves, pero que nosotras realmente tratamos de corrernos, de entrar en un debate público. La última situación fue que efectivamente nos llega un documento que dice ser interno, pero nosotras, nos acusan de estalinista, juro, la KGB no la tenemos, y nosotros no entramos en el local de Izquierda Socialista la noche con una llave maestra a sacar su documento. Nos lo hicieron llegar, un militante nos lo dio. Claro. Entonces, este boletín interno plantea toda una serie de justificación, un cuento sobre la causa que justifica que no lo hayan condenado, lo cual es falsa porque en la causa el imputado tiene acceso. Por ende, todo lo que sucedió en la causa en este periodo de tiempo, Izquierda Socialista ha tenido acceso a través del militante que defienden. Uh-huh. Y en la causa ha habido una infinidad de informes psicológicos que hablan y constatan la situación que nosotras estamos denunciando, y lo que es más grave todavía, que ellos niegan, es la palabra de la propia víctima. Claro. Entonces, ellos plantean, depositan la denuncia exclusivamente en vos. Claro, lo cual es como el accionar que nosotras cuestionamos efectivamente en la justicia patriarcal, claro, que es la de desconocer a la víctima como sujeto de derecho, desconocer la palabra, la voz, de una persona, de una niña que está contando su situación, y de una madre que en la defensa de esta niña en realidad lo que hace es inventar, buscar algún tipo de otro interés particular o lo que fuese. Claro. Entonces, lo que ellos hicieron fue reproducir así como tal cual el procedimiento de la justicia que nosotros cuestionamos. Claro. Y como si esto fuera poco, nos declaran, a mí en lo personal, con nombre y apellido, a Yamila Corín y a Mundanas Agrupación de Mujeres, enemigas de nuestra organización. Yamila, dos preguntas sí. para comprender un poco. Primero, esto que vos me decís de el boletín interno o el este comunicado interno, se los hace llegar a ustedes un militante. Digo, ¿hay algún grado de disenso en la militancia de Izquierda Socialista que a ustedes les haya llegado en estos términos o se los hace llegar a modo de chicana? No lo sé, la verdad. Y la verdad es que tampoco... O sea, nosotros en un momento lo pensamos. Es que es una persona que está en crisis con este material y claro, solidariamente nos lo acerca. Es una persona que nos está efectivamente amenazando porque lo que está diciendo el contenido del material es que nosotras somos enemigas de la organización. Digo, ¿qué se hace con los enemigos? Me pregunto yo. Claro. ¿Qué hacemos los que pertenecemos a esta clase trabajadora con nuestros enemigos? Claro. Entonces es realmente grave. Y por eso nosotras, independientemente de la razón por la cual nos la hace llegar una persona, digo, no quiero decir ni un militante ni una militante, es una persona que desconozco efectivamente la intención, desconozco si atrás hay otra intención. Ahora, lo concreto es que hay un material escrito que es para todos los militantes de Izquierda Socialista y que establece como enemigas una... Yo soy ferroviaria, por ejemplo, digo. Y a una mamá protectora y a una organización de mujeres o un colectivo feminista como sus enemigas. Claro. Y entonces, esta, perdóname, Rosaura, sí, esta sí, fue como la gravedad de esta situación, fue la que por primera vez en 4 años nos lleva a la decisión de hacer pública esta situación, porque digo, como cuando nos peleamos entre nosotros, el enemigo disfruta, ¿no? Siempre es como, me parece que nunca es bueno perder el contexto, pero nos pareció demasiado grave como para no responder. Sí, yo además no recuerdo si lo dice con textuales palabras el comunicado o lo vi escrito en algún muro cercano a la agrupación, pero además ustedes hacen un planteo, digamos, que no es para nada sectario, digamos. El planteo es el patriarcado y todos los males que el patriarcado disemina están en todas las organizaciones, en todos los colectivos de la clase obrera, de la clase dominante, de la clase que sea. Y, digamos, ante esta situación lo que hay que hacer es reaccionar. Me parece que es un poco esa la demanda. Y por otro lado, digo, otra pregunta que te quería hacer, más que nada por el escándalo en la cabeza que me genera esto que vos mencionás de la dirigente de Izquierda Socialista yendo a buscar a tu hija a la escuela. Digo, ¿hay algo que se pueda explicar de esta situación? No, ¿qué se va a poder explicar? La verdad que se salvaron de que soy una persona con cierto control de los impulsos. Claro. Yo no. Porque que está probado, ¿me entendés? Porque es grave, muy grave, muy grave. Lo que pasa es que no cuentan con que hay una niña que tiene voluntad y que esta niña se negó al contacto absoluto, no solo con su progenitor, sino con todo su entorno. Claro. Entonces, sí, cuando fue a la escuela, dijeron, ¿está tu abuela? Dijeron, no, bajo ningún punto de vista quiero ver a nadie. Y claro, después a mí en la escuela me informa, mira una señora que tal y tal, y me dan la información de quién era, o sea, qué abuela. O sea, era realmente muy grave la situación, pero bueno. Digo, mientras que la niña se pudo poner a salvo, aunque estas cosas no vienen sin costo, ¿eh? A una niña que sufrió una situación, claro, de vulneración muy grande, estas situaciones son de una descompensación emocional muy profunda. Digo, me parece, y vuelvo a aprovechar el espacio que me dieron para decir lo mismo que digo en un montón de oportunidades cuando puedo. Digo, el caso es que ninguno de nosotros está exento de la violencia patriarcal, incluso de reproducirla. El caso es qué responsabilidad asumimos como militantes. Entonces, ninguna organización está exenta de tener violentos, de tener abusadores, porque de hecho, por estadística, seguramente los tengan. Claro. El tema es que cómo pensamos, cómo nos replanteamos nuestras propias prácticas, qué capacidad tenemos efectivamente revolucionaria de replantearnos qué cosa puede estar funcionando mal y tener la grandeza autocrítica de decir, bueno, la verdad que acá nos faltaba, porque de hecho el abuso sexual en la infancia no estaba en la agenda de nadie. Claro. Entonces, bueno, bienvenido que esté en la agenda y que entonces empecemos a aprender. Porque en mi agenda tampoco estaba, ojo, En mi agenda tampoco estaba. Y yo me declaro feminista hace muchísimos años y jamás creí que me podía tocar una situación así. Entonces, Yamila, Matías. Hola, habla. Matías. ¿Cómo estás? Nada, te escuchaba el reto, otra cosa me sorprende, digo, más allá de los fallos judiciales que claramente lo hablabas vos y Rosaura, descreemos esta justicia que no está hecha para nosotros ni para nuestras familias y demás. Izquierda Socialista termina, como decías vos, no, primero no reconociendo la voz de tu hija en lo que ella declara, y también, digamos, desconoce todo el tema de peritajes, todo el tema profesional que se hace en una causa de este estilo, también lo desconoce. Se abraza o se basa en un fallo para defender a un militante. Que directamente no hay fallo. Aparte. Claro, no hay fallo, está en curso, o digamos. Sea, está en curso, lo cual es como un problema. Si vos como organización cuestionás que hay una mamá que denuncia en la justicia una situación de abuso, y yo pregunto, y lo dijimos en el comunicado, ¿qué recomienda Izquierda Socialista que hay que hacer? ¿Qué le recomienda a las mujeres que están frente a una situación de violencia? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿A quién deben recurrir? ¿A quién le tienen que pedir una medida cautelar de protección? Lo pregunto, y sinceramente lo pregunto, ¿cuál es la respuesta que tiene para esto? Sí, no, que, digamos, yo... Entonces, digamos... la justicia actúa así. Sí, sí, actúa sí, sí, sí. De esta forma que todos conocemos. Entonces, el punto es cómo nos organizamos para arrancarle a la justicia que necesitamos. No, que, es, digo, esto, sacando de plano el tema particular de tu hija, digo, nada, es como justificar una represión policial porque el pibe choreaba, no sé. Exactamente. Va totalmente por ese camino, digo, como Izquierda Socialista, la verdad que, nada, claramente es un título que no es que le queda grande, no les queda directamente, ni izquierda ni socialista. Y perdón, esto, digo, lo digo... No quiero dejar de darte lugar para que digas todo lo que quieras, pero digo, no, está perfecto. es que que te escuchaba y es indignante, la verdad que me gustaría cruzarme con alguno de estos militantes que proponen estos documentos internos y que tienen estas ideas inteligentes, y en la cual creo que yo no reaccionaría como vos, que nos parece que es una cuestión de que habría que recagarlos a piñas a todos los que piensan de esta manera, digo, y más que se embanderen en una cuestión militante o de lucha, ¿no? Social, me parece que nos hace mal a todos, no solo como sociedad, sino que lamentablemente somos pocos los que nos comprometemos y terminamos llevando a cabo estas luchas y demás, y encima tener que soportar estas paparruchadas, nada, es sí, es la indignante. Verdad que fue duro y ya digo, durante estos 4 años sostuvimos esta instancia, ¿no? De disputa en espacios, de situaciones muy complejas. Y digo, la verdad es que yo he tenido la suerte, por decirlo de alguna forma, de tener cierta experiencia militante, de tener ciertos recursos, digo, hasta para pagar un abogado, porque sostener una causa de abuso sexual en la infancia es algo que es terriblemente duro en todo sentido. Vos te bancás que hay jueces que te digan cómo usted se atreve a hacer semejante denuncia, te encontrás con psicólogas que defienden la figura del padre como del padre con absoluta autoridad, con autoridad para hacer lo que le parezca, digo, ese es el síndrome de alienación parental, ¿no? Donde el patriarca, el hombre, está digamos, justificado en todos sus actos. Y encima de tener que soportar todo lo que tiene que ver, digo, y esto sin hablar de la víctima contará su propia historia cuando ella quiera y decida y si así lo desea. Estoy hablando de quienes estamos en el mundo de los adultos tratando de sostener esta situación. Pero digo, nunca perdernos de eje de que la víctima es otra persona. Pero lo que voy es muy difícil sostener una causa, es muy doloroso, es ver la infancia de tu hija en el lugar que menos quisiste en la vida, se te desarma el mundo, y encima de toda esta situación que implica tiempo, dinero, angustia, todo lo que lleva a sostener una causa... Entérense que nadie, ninguna mujer lo hace por ninguna otra razón que no sea la defensa de la vida de sus hijos. Porque caer en la falsa denuncia, te juro que quien la vive es como lo peor que te pueden decir. Claro. ¿Qué falsa denuncia? Claro. ¿Sabes las veces que con lluvia, con sol, tuve que llevar a mi hija a la psicóloga? ¿Sabes las? O sea, digo, el sostenerla es... No, es imposible. Es algo muy rápidamente comprobable si existiera una es falsa muy denuncia. Duro, entonces claro. Es hablar sin saber. Yo cualquier militante que dice, no, porque se sostiene la causa, porque no sé por qué, porque no tenía nada que hacer y se me ocurrió esta estrategia de arruinarle la vida Izquierda Socialista. Y entonces lo que digo es, quien pueda sostener algo como una versión de quien, ay no, de una denuncia es falsa, es porque no tiene idea, pero no tiene ninguna idea lo que es sostener una denuncia en la justicia. Yamila, ni mucho menos acompañar a una víctima de una situación tan terrible como el abuso. Te hago la última pregunta, y digamos, ya vimos todas las adhesiones que tuvo este comunicado que ustedes escribieron. Yo te quería preguntar, en particular por el resto de las agrupaciones que integran el Frente de Izquierda, digamos, ¿qué actitud tuvieron estos partidos? Mira, me gusta que hayas tocado esto, porque aprovecho para agradecer, porque me hubiera sido terrible que me fuera sin agradecer el apoyo de tantas compañeras y compañeros que aparte tienen una calidad humana y una trayectoria de lucha inigualable. Entonces eso en principio está buenísimo poder, porque aparte para nosotros sin eso no hubiera podido ser, digamos, francamente. Entonces eso desde luego. Y por otro lado, mira, en relación al FIT, yo debo hacer mi respuesta clara y concisa. El Partido Obrero a nosotras como mundanas y a mí dentro de la causa nos ha acompañado siempre. Siempre, siempre, siempre. El PTS no, pero el PO siempre nos ha acompañado. Y guardo un respeto en función de esa defensa y de ese acompañamiento que han hecho siempre. En este caso han decidido no firmar. Capaz ahí lo que tienen que hacer es preguntarle a algún compañero del PO por qué no firmaron. Claro. Porque yo la verdad es que estoy muy agradecida de lo que han hecho, digo, agradecida en el sentido, digo, sabiendo que somos compañeros, que es lo que corresponde, que es lo que está bien. Sí, sí, sí. Pero sí, muy agradecida porque me han acompañado siempre desde el momento en que yo solicité acompañamiento. En este caso no han firmado, si respecta al cuidado del FIT o qué, bueno, realmente es una respuesta que debería dar algún militante del Partido Obrero. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, por clarificarnos, y estamos en este lugar también para darte el espacio porque, como dijiste recién, es lo que corresponde, ¿no? Ay, muchas gracias, por no solo por este espacio, sino por el acompañamiento de todo el tiempo. Bueno, Yamila, bueno, te mandamos un abrazo muy grande y vamos a seguir, por supuesto, no solo la causa que estás llevando adelante, sino un poco esta situación y las respuestas variadas del campo de la izquierda, que es tan importante, digamos, saber qué posiciones se toman en estas situaciones particularmente álgidas. Bueno, que sirva de algo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Demas and Flyers, John. Really? I didn't know Cambio was in Coconut Grove. Oh, yes, Marie. Just go to Meldon Real Estate Office in Coconut Grove Shopping Complex. Boom! Gracias a todos.

Queríamos saber, digamos, en principio, más allá de la cuestión de la carátula, que ya sabemos que es incorrecta, ¿cuáles son los elementos que motivaron a María a no participar en este juicio? Bueno, María no participa en este juicio porque forma parte de la denuncia que se hizo por la desaparición de Iván. La causa esta, la hoja número uno, tiene fecha 14 de octubre del año 2003, porque el comisario Pillería va hasta la casa de María a pedirle que haga hacer la denuncia que se habían negado a recibirle durante todos los días anteriores, desde el día 3 de octubre, y motiva que vayan a buscarla a María, porque María fue a los medios de comunicación y en los diarios salía esta noticia. Entonces, a partir de ese momento y antes, la propia policía va llevando adelante esta investigación con los jueces y los fiscales que después intervienen, y finalmente termina con este juicio que se está llevando ahora adelante ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro, pero en realidad es un proceso que está viciado desde el inicio. Bien. Con relación al desarrollo de la causa de Iván, digamos, ¿cómo es que en este primer momento vos desarrollas tu trabajo para llegar finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, cuando desaparece Iván y María empieza a denunciar, nosotros presentamos un habeas corpus a favor de Iván, y ante la falta de respuesta que el propio personal policial denunciado se mantenía al frente de las investigaciones, entonces nosotros presentamos una denuncia directamente a la Comisión Interamericana en noviembre del año 2003, denunciando que esto era una práctica sistemática de violación de los derechos por parte de la policía, con apoyo del poder político y la complicidad del poder judicial. En estos términos, nosotros hicimos la denuncia en noviembre del año 2003 y finalmente, en agosto del año 2011, la Corte Interamericana condenó al Estado de Argentina. ¿Qué tal? Matías te habla, Vero. Hola, Matías. Te quería hacer una consulta. El juicio que se llevó a cabo este último mes, ¿la carátula es solamente por apremios, puede ser? Claro. La Cámara de Apelaciones modificó la carátula que había estado establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 13 de marzo del año 2007, la Corte Suprema de Justicia estableció que los hechos que se tenían que investigar en esta causa eran bajo la carátula de desaparición forzada. Pero, sin embargo, la Cámara de Apelaciones, cuando se apeló el procesamiento, modificó la carátula y estableció que, como en el año 2003 no existía el tipo penal de desaparición forzada, entonces no se podía llevar adelante un juicio con esta carátula. Ese es el justificativo que encuentran para, disminuir y poner, un juicio que, digamos, lo primero que tiene que investigar es la desaparición, digo, más allá de que el móvil o la motivación haya sido las torturas o los apremios, como lo llama la justicia, que haya recibido Iván, digamos, dejan por tierra lo más importante, que es lo que hoy todavía tiene en vilo la familia y a todo lo que acompaña en la causa, que tiene que ver con la desaparición forzada, digamos, por un tecnicismo, supuestamente. Claro, porque además, en el año 2003 ya estaba constitucionalizada la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, con lo cual el tipo penal, si bien no estaba tipificado en el código, existía la figura conforme la propia Corte Interamericana había establecido. Y no es lo mismo una privación ilegítima que una desaparición forzada, no, porque claro, dentro de la desaparición forzada se incluye inclusive la tortura. Claro. Pero no al investigar o al procesar o al condenar a una persona por privación ilegítima, jamás va a alcanzar a la desaparición forzada. Y te hago una consulta hoy, ¿en qué situación están con la familia? ¿Cuáles son las acciones que van a tomar por delante, digamos, después de, bueno, este juicio que claramente poco tiene de interés en resolver o en poder traer a la luz qué pasó con Iván. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, la señora María va a seguir denunciando, además ella es muy clara en esto. Hasta que no esté Iván con ella, no va a legitimar ningún juicio posible. Primero tienen que encontrar a Iván y luego se verá el juicio que se lleve adelante. Por eso hoy nadie está buscando a Iván, nadie. Claro, es un poco lo que quizás nosotros tratamos de impulsar también, ¿no? Es muy difícil llevar adelante un juicio cuando no tenemos un cuerpo que pueda datar algún tipo de evidencia, de indicio de qué fue lo que sucedió. Es terrible que yo use la palabra cuerpo, ¿no? A veces nos sale pensarlo de esa manera y a veces nos sale exigir la aparición con vida. La realidad... Bueno, María siempre exige aparición con vida. Sí, claro. Y es lo que corresponde, es lo que corresponde. Bueno, Verónica, agradecerte la comunicación. Hace un par de semanas que, nada, por cuestiones más nuestras de organización aquí en el programa, que estábamos buscando hablar con vos y poder traer un poco de luz a todo lo que tenía que ver con este juicio que estaba llevando a cabo. Y bueno, nada, agradecerte siempre que estés predispuesta para hablar con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Un abrazo. Bueno, escuchamos a Verónica Heredia, la abogada que, bueno, viene acompañando desde un primer momento a la familia de Iván Torres. Y bueno, una vez más, la justicia haciendo lo que quiere, aplicando la ley como quiere y tratando de embarrar la cancha y no resolver estas causas que, nada, siguen pasando los años y cada vez el tiempo dilata más la posibilidad de llegar a una respuesta satisfactoria para la familia. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. ¿Quién toca la semana que viene? Tu vieja. No, alguien mucho mejor. ¿Pacífico, esa banda de mierda? Chita la boca, querida, ¿eh? ¿Esta banda que estamos escuchando? Exactamente, chicos. ¿Quiénes son estos hippies? Pobre de vos, chiquita, ¿sabes cómo te van a hacer mover las cachas? El 23 de diciembre están con otra banda, ¿no? Mirá, debo admitir que yo soy re patadura. Y esta banda como que me despierta una cosita así como... Está muy bien. Está floja las articulaciones. Salí del closet, salí del closet y admitilo. La mejor banda de reggae de Sudamérica. Ahí va. ¡Aguanta! Si lo dice el pulpo... ¿Cuánto te pasa? 23 de diciembre. En la sala, para los más veteranos, lo que era el viejo correo, frente al Parque Centenario, ahí en la... Avenida Díaz Vélez, enfrente del parque, no me acuerdo de la altura. Hay entradas anticipadas en venta en todos los locuras. Y si no, nos preguntan por inbox ahí en la página de Jamaicaderos o la página de Arbolito, que lo que estamos haciendo es participar de la fiesta de fin de año de Arbolito. En el cierre, los amigos de Arbolito nos han invitado a que toquemos junto a ellos este 23 de diciembre. Bien. Hay fiesta toda la noche, o sea, no es solo banda. No, es toda la noche. Arbolito, Arbolito, Jamaicaderos o Jamaicaderos. Arbolito, más fiesta. Más fiesta, ahí sería. Ahí va. Bueno, rápidamente, porque ya nos estamos retirando hasta el año que viene. ¿Qué pasa en enero y febrero? No hay sesiones extraordinarias, solo el 30 de enero. Exactamente. Bueno, salió un comunicado de la FIA Capital, lo pueden leer en Facebook, ¿sí? Rodrigo, porque, por favor, nos quedamos muy corto de tiempo. Está muy bueno. Está muy bueno el comunicado, ¿por qué? Porque lo que plantea es, ante lo que sucedió en Vicente López en la batalla cultural, ese lugar que se identificó con el Frente para la Victoria, la FLIA Capital, que allí se estaba desarrollando la FLIA Capital y que nadie salió a decir absolutamente nada de eso. Y que ellos se juntaron en la asamblea y sacaron este comunicado donde se desligan del Frente para la Victoria, donde dicen, nos quisieron cooptar ellos en alguna oportunidad, también el Frente de Izquierda, pero nosotros somos autónomos, y si bien nos solidarizamos con los compañeros de la batalla cultural que estaban ahí y que fueron agredidos, en ningún momento se dijo que nosotros estábamos ahí. Entonces sacamos este comunicado para decir que la FLIA fue agredida y que en ningún cartelito ahí en la batalla cultural se decía que era el Frente para la Victoria. Y había un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos, que no lo tengo aquí, así que no lo puedo leer. Es un pelotudo. Sí, eso, pero antes de esto, antes de no tener comunicados, era un boludo. Mirá cómo te miran a ti. No me mires así. Y decir que Fer y Euge no subieron. Y decir si que Fer... Si estuviéramos del otro lado del vidrio, nos estarían fulminando. ¿Fulminando con la mirada, vos decís? Sí. Lo voy a buscar igual, no, rápidamente. No, pero no lo podés buscar ahora, boludo, nos pasamos 2 minutos. No, no me insultes, no me hagas bullying, por favor. No me das bullying, pero es un comunicado de los compañeros. Chicos, ¿qué pasa? ¿No se quieren despedir? ¿Qué no, pasa? Para nada. Faltan no tres minutos para que nos coma el león, alias Fernando Tevele. El león es, la canción de los Fabulosos Cadillacs. No estaba buscando el comunicado. Lo estoy buscando, puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. El león de Madagascar, bueno, me parece que es. Puedo hacer las dos cosas bueno, al mismo tiempo. Sacando el aire. Mientras seguimos en esta conversación que no tiene ningún rumbo, mandémosles un saludo muy afectuoso a la familia que está en el sur, o sea, la filial Zona Libre de Embalse de las Perlas, ¿es? Del sur. Y en Neuquén, digamos, porque ahora que lo dijiste así, es Mar de las Pampas, me parece, ¿no? Embalse de las Perlas, que es correcto, Neuquén, límite con la provincia de Río Negro también. Ahí al lado del río. Nos están escuchando los ocupas Fermín Martínez, Nadia París. Y el más lindo. Y Lifco. El primer mapuche rubio. El primer mapuche ario de toda la historia. El mapuche ario, le mandamos un saludo a ellos, que nos están escuchando como todos los miércoles del sur. Y llegó el hijo del león, Manuel Santillán. Ahí va. León. La gendarmería. Bueno, el comunicado que sacó la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo te apuran? El martes 15 de diciembre, es decir, ayer, que está subido a la página de Face de la Red Nacional de Medios Alternativos, se publica ante esta convocatoria que hay de defender a Sabatella & Company, un poco planteando cuál es la concepción que tienen de Estado, diferenciándose, resaltando lo que sucedió con la ley de medios de comunicación audiovisual, el otorgamiento de licencias y aprovechando para tirarle un cohetito, ¿sí? Un cohetito para apretar y decir, loco, queremos las licencias, miren que no nos la dieron, miren que se creó un sistema progubernamental con la ley de medios de comunicación audiovisual, así que no somos ningunos giles y sabemos de lo que estamos hablando. Tenés una capacidad alucinante para decir la letra chica. Te tenía que contratarte, ¿no? Para el final de la propaganda cuando decís. Sí, puede trabajo ser. Trabajo de eso, pero no, no sí, lo vamos trabajé, a decir. Porque, trabajé bueno, para Biduco. Son esos trabajos que uno hace sí. Para el sistema que no los quiero recordar. Así que bueno, llegamos al fin del último programa del año 2015, ¿les digo bien? Yeah. 2015. Desde afuera, por Radio Zona Libre, gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que reproducen este programa en sus páginas, en sus blogs, en su Facebook, a las radios comunitarias que nos retransmiten. Gracias siempre a La Retaguardia por el acompañamiento, por el lugar, por bancarnos, por ayudarnos, por estar siempre aconsejándonos. Por el agua, por la ternura. Por la yerba también, por la que pasión. Por el mate, hemos repuesto poco. Por el baño, por la cocina, por la mesa de la cocina, por... Por la cena. Claro, sí. Por, cosas que tienen que ver con la supervivencia cotidiana, ¿no? Sí, y bueno, voy a confesar este último programa que sí, un día me robé un rollo de papel higiénico porque no tenían casa y me lo llevé de acá. Es un hijo de puta. Lo hice. Ese día que le faltó uno en el stock fue porque yo me lo apropié. Me expropié un rollo de papel higiénico. Pero la raspaba. Sí, no me llevé el de el de Carlitos, no me llevé. Era uno más mano. Era uno más barato, sí. No era el de Carlitos. No era el de Carlitos. Así que bueno, nada. Llegamos al fin. Y lo último, para cerrar, acuérdense, el 30 de enero 2016, sábado, en una, nueva actividad, recordando aquel 31 de enero de 2009 y siguiendo con la idea de plantear lineamientos para estar en este año de lucha, una vez más con los familiares y amigos de Luciano Arruga y con Rosaura, que se está yendo por la puerta grande del estudio Víctor Basterra. Nos vemos el año que viene. Esto fue Radio Sonora.